Lugano y alrededores. Producido por Guyot y por Tops. Gavia por Aldo Bonzi. Pero bueno, dice así, a ver. Ahí están repasando todo el barrio de Villanos. Eso sí se divierte viajando al calza. Chari se portaba mal, hacía revelar a su mamá. Y en el barrio era el peor, siempre fue el burro de la lista. Hasta que un día aprendió a tocar, ahora es la que llama a la cantera. Su papá le decía cuando sea mayor, vas a ser el líder de una banda de rock. Así te morirán por ver tu show. El radio se queda con cierta televisión. Se te arrebita con sus fotos con dos. No falta sus canciones de Johnny Bonor. Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. Johnny siempre fue el niño de verdad. Su vida era la carrera ni nada más. Pero parece que va más que tu libertad. La fama y el dinero no se daba a nada. Tuvo que pensar con un productor. Para llegar a los sueños de esa de todo. Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. No pude imaginar la triste final para la promesa de rock nacional. Me cambió su cara por el acordeón, pero el arbolito da mucho sol. Ahora hace plena que estoy en la división. He revelado en la puta Johnny Bonor. Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. Johnny Bonor, Johnny Bonor. Es música, es mi amigo. Johnny Botón era Villanos, escenario 2 de este Pepsi Music 2005. Y ya están enganchando, con el próximo. Estamos cumpliendo con este set de villano, de Villanos. Lo estás escuchando por Mega 98.3. Acá tenés el puro rock nacional. Mega 90.3. Puro rock nacional.